Pues sí, como anunciábamos esta mañana, el Centro de Día de Formentera fue inaugurado el 26 de abril de 2011 y desde el lunes pasado y hasta ayer, miércoles, celebraron una jornada de puertas abiertas. Y para conocer todo esto y más cosas de la cartera a su cargo, nos acompaña la consejera de Bienestar Social de Formentera, Dolores Fernández. Dolores, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Buenos días, gracias a vosotros también. Dolores, como decíamos, esas jornadas de puertas abiertas, ¿cuál ha sido el objetivo de esta iniciativa y qué tal fue la respuesta del público? Bien, la respuesta del público es buena, es simplemente que vayan por el centro de día y bueno, vean cómo es, qué es lo que tenemos allí, qué salas, de qué consta, y es una buena oportunidad de visitarlo y de pasar por las zonas de uso, ¿no? En general, normalmente la gente que le interesa es los usuarios o familia de posibles usuarios, ¿no? Y bueno, alguna persona o alguien así en general, o sea, no es que vaya todo el mundo a verlo, la verdad. Pero bueno, es la oportunidad de visitarlo y ver todas las salas que tenemos, de gimnasios, salas de actividades, la enfermería, zonas de descanso y el comedor. Y bueno, lo más importante del centro de día, aparte del lugar que es fantástico y moderno y luminoso, es también el equipo humano que lo lleva y todo ese programa de actividades que realizan, actividades de estimulación cognitiva, de psicomotricidad, musicoterapia, talleres ocupacionales, etcétera, ¿no? Que hacen que los usuarios mantengan su estabilidad y les guste estar, ¿no? La verdad que les gusta ir y les gusta, una vez que lo prueban y quedan encantados, la verdad, la familia y los usuarios. Claro que sí, y bueno, con todos estos servicios de los que usted hablaba, pero ¿cuántos usuarios se benefician actualmente de estas instalaciones? Bueno, actualmente tenemos 27 usuarios, 26, perdón, 26. No todos son por dependencia, son 24 son por dependencia y el resto son personas que vienen por otras, por su cuenta. También hablamos al inicio del programa de que este centro de día se creó para atender a esas personas que tienen enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, también aquellas que tienen algún problema de salud mental. Ha sido, yo creo que una buena iniciativa haberlo creado, porque Formentera, al estar tan diseminada en las casas y demás, tenéis el servicio del SAD, pero que también poder reunirlos y poder tener un apoyo terapéutico ha sido quizás lo más fundamental de este centro, ¿no es así? Sí, es cierto. O sea, también el centro también es para personas mayores, que a lo mejor tampoco pueden valerse por sí mismas, ¿no? Es muy importante el que puedan ir a un centro, socializarse, porque la socialización es otro factor que ayuda a tener ese ánimo, a estabilidad, a no dejarse, a no abandonarse, el estar con otras personas, el relacionarse, es un factor muy importante, que esto no se cumplía en Formentera. Cada uno, sí, están bien atendidos en sus casas, pero el hecho de estar y relacionarse con otras personas y con otra gente y demás, es un factor psicológico muy muy importante para ellos y sobre todo para Formentera, ¿no? Es un servicio, el primer servicio de este tipo, y yo lo considero importantísimo, ¿no? Ayuda mucho a las personas, a los usuarios y a las familias, porque las mismas familias me vienen: ay, estoy contentísima porque mi madre está estupenda, o padre está estupendo, ¿no? Es que cuando una persona, cuando ese familiar que tienes, ves que está bien, que está contento, que se va contento y lo recoges contento, pues la verdad es también un beneficio para la familia, ¿no? En cuanto a la financiación del centro de día, sabemos que al principio era cofinanciado por el Gobierno Balear, luego hubo algunos problemas. ¿Cómo está la situación en este momento, consejera? Bueno, pues en este momento estamos todavía esperando, a pesar de que la consellera de Servicios Sociales y de Familia y Servicios Sociales vino en marzo y prometió, o en febrero, fue en febrero, a finales de febrero, prometió que iba a hacer el convenio en el primer trimestre y que nos iba a dar una cantidad más teniendo en cuenta ese incremento que tenemos en la isla por la singularidad, ¿no?, de Formentera, que todo es más caro aquí y demás. De momento no tenemos mucha respuesta, o sea, hemos empezado muy bien. Parecía que nos iban a enviar ya el borrador del convenio y todavía estamos esperando. No sé por qué razón, todavía no entiendo muy bien por qué razón no avanza. Ya estaba todo hecho. O sea, nosotros mandamos el informe de la cantidad que les proponíamos y ellos solo tenían que decir sí, no, os damos esto y nosotros aceptarlo, porque no nos queda más remedio que aceptar lo que nos den. Toda ayuda es importante, a pesar de que ellos tienen las competencias en dependencia, pero bueno, tenemos que aceptar lo que nos den. No nos queda más remedio. Por tanto, no sé cuál es la razón de este retraso, ¿no? Que haya un retraso grande es el Consejo Insular de Formentera, que tiene que afrontar unos dineros para llevarlo adelante, porque claro, por supuestísimo, es imposible cerrarlo y las cosas de Palacio van despacio, siempre dicen, pero cada año es como un poco más engorroso, creo yo, conseguir la financiación correspondiente, ¿no? La que le corresponde es Formentera, no se bueno, pide nada que no sea eso. Exacto. No, nosotros no pedimos nada que no sea lo que se debe. Hay que entender que Formentera es una isla pequeña, tiene el hándicap de ser una isla pequeña con una población que no, y que la insularidad, el transporte, que todo lo encarece, todo esto pues se refleja en todos los servicios. Por tanto, tratar a Formentera igual que se trata a Palma o se trata a otras islas, pues no es lógico, ¿eh? Y el Gobierno Balear, los estatutos lo ponen, que es el que debe velar porque no haya una discriminación territorial, ¿no? Tenemos esta esperanza, por lo menos es lo que nos dio la consellera, de que el convenio este año nos iban a dar una cantidad que nos permitiera al menos todo el personal que funciona en el centro de día de Formentera pudiera estar cubierto por el convenio. Y bueno, ya te digo, tenemos esperanza, pero de momento está un poco parado, no acabo de entender. Yo tengo esperanza en que se acabe de cerrar y que realmente pues nos acaben dando más de lo que pretendían, que es este precio plaza que ponen para todos los centros de día de todas las Islas Baleares, estén independientes o integrados dentro de otra de residencias y demás. Que claro, un centro de día independiente como es Formentera, por mucho no puedes compartir el personal con otros servicios, como pasa en la mayoría de las otras islas, ¿no? Que normalmente los centros de día están integrados en una residencia o en centros de día y de noche, etcétera, etcétera, que de alguna manera la dependencia o estos precios se ven, son beneficiosos. Y claro, aplicar ese mismo precio cuando el tipo de centro es diferente y más además de la insularidad de Formentera, pues, y singularidad de Formentera, pues discrimina, ¿no? Pero bueno, ya te digo que todavía tenemos esperanzas, a pesar de que empiezan a retrasarse. Pero bueno, esperamos que todo salga bien y que este año, según han prometido, acabemos de hacer un convenio más razonable, al menos que el del año pasado, que el Consell de Formentera tuvo que poner la mitad del coste del centro de día, ¿no? Estaremos muy pendientes de ese asunto, pero también esta semana se ha renovado el convenio con los tres clubes de mayores de la isla. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Sí, el objetivo es que ellos puedan organizarse y realizar sus actividades sin problemas, ¿no? Nosotros, los clubes de jubilados, lo que se pretende con ellos es que haya un envejecimiento activo, ¿eh? Y ese envejecimiento activo supone el que ellos continúen activos socialmente y se ayuden mutuamente, ¿no? Los más jóvenes colaboran y ayudan a los más mayores, velan por sus derechos y luego a todas aquellas actividades que quieran seguir realizando, que las puedan realizar, ¿no? Sin problemas. Y esto es lo que se pretende con los convenios. Bueno, también hay que entender que nosotros, aparte de los convenios, el mantenimiento de los centros o de los distintos clubs también está a cargo del Consell. Y estamos constantemente, siempre en contacto con ellos, porque cualquier problemática que pudieran tener y demás, procuramos que desde el bienestar social se les pueda ayudar o a resolver y demás, ¿no? En ese sentido, cada club recibe un montante diferente en función al número de afiliados a cada uno de ellos, ¿no es así? En un principio se hizo así, en función al número de afiliados y demás, pero claro, cada año abrimos un club, bueno, cada año no, pero hemos abierto más clubs de jubilados, ¿eh? Y realmente los socios del club de jubilados de San Fran, de la Sabina, también son socios del de San Francés, que es el club de jubilados de Formentera, y también son socios del de San Ferran, y o sea que todos son socios de todos, la mayoría de ellos, ¿eh? Entonces, claro, tú dices, bueno, no, es que la mayoría de, no lo puedes hacer por el número de socios. Es una ayuda, sirve, pero ahora en realidad la ayuda tiene que ver también con las actividades que realizan. O sea, no solamente el número de socios, sino las actividades que realizan. Hay un abanico de actividades que llevan a cabo, porque yo conozco a varios usuarios de los clubes de jubilados de aquí de San Ferran y de San Francés y de San Ferran, y bueno, lo típico, no te dejo, me voy al club. O sea, esa es la frase, me voy al club. Sí, la verdad que están muy ocupados, tienen muchísimo. Bueno, he de decirte que a veces me vienen y me dicen, oye, es que tengo una actividad muy interesante para los clubes. Digo, bueno, no sé, tienes que venir a principios de temporada, que empiezan a organizarse, porque yo creo que ya lo tienen todo esto lleno, ¿no? Entre unas cosas y otras, entre talleres de lectura, entre talleres de memoria, gimnasia, yo qué sé, lo que están haciendo ahora en San Ferran de ir a la radio a contar sus distintas historias de cómo se vivían ellos en su época, distintas situaciones, yo qué sé, teatro, también excursiones o alguna actividad también tradicional, ¿no? A lo mejor la realización de una matanza. O sea, hay tradiciones que ellos también conservan y continúan, que eso también está bien. Lo importante es que eso, que sigan activos y ya te digo, que colaboren unos con otros, ¿no? Y que se puedan organizar, defiendan también sus derechos, morales y materiales, y fomentar todo lo que sea para incorporarse y estar en la vida activa de los asociados, ¿no? Y entre ellos, ¿no? Y que esa vida social continúe no solamente entre ellos, sino con el resto de la gente, ¿no? Yo los conozco, son incombustibles, sobre todo con las cantadas payesas que pueden empezar a las 9 de la noche y acabar a las 3 de la mañana, y tú no sabes cómo a esa edad se puede seguir con ese ritmo, que son una maravilla. Por último, consellera, dentro de unos minutos tiene previsto firmar un convenio en colaboración con la ONG local Formenteres Solidaris, que se dedica a proyectos tanto del ámbito local como internacional. Sí, es cierto. Formentera Solidarios es un orgullo para Formentera tener una asociación de este tipo, a este nivel internacional de cooperación para el desarrollo, ¿no? Esta asociación se formó a raíz del MIT, ¿no? Del vendaval aquel de MIT. Y huracán, perdón. Y entonces en bienestar social realmente también es muy necesaria esta asociación, porque colabora con nosotros a la hora de repartir aquellos alimentos que vienen del Banco de Alimentos, ¿no? A través de Cáritas, el Banco de Alimentos Europeo, ellos son los encargados de repartirlos en Formentera, ¿eh? Y colaboramos constantemente con ellos. Son de mucha ayuda para bienestar social. Pues, consellera, estaremos muy pendientes de todos estos temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y esperamos que esa financiación del centro de día llegue como tiene que llegar y que todo siga en marcha como hasta ahora. Dolores Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tenga un buen día. Igualmente para vosotros. Gracias.